Liliana, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, quiero que nos cuentes un poco y le cuentes a la gente este programa Constructoras que ya viene, ¿no? Viene con una base desde distintas cooperativas de ladrilleras, desde distintos lugares, distintas localidades que se van armando de a poquito en esta área que es claramente de hasta ahora había sido de hombres. Sí, en realidad el integrar a partir de ahora la Red Nacional de Obra Pública, digamos, con perspectiva de género, lo que hace en cierta manera es unir todas las partes, ¿no? Las cooperativas, como vos bien decías, que de manera, digamos, sola y con cierto acompañamiento por parte del Estado, a veces sí, a veces otras no, por inquietud propia de mujeres y diversidades, se han ido capacitando en materia de la construcción, que es, bueno, como vos bien decías, un ámbito siempre pensado para varones, el sector sindical, que a través del área de capacitación también ha hecho lo propio, el gobierno provincial, que ha tenido distintas instancias de capacitación en la materia también, incluso dentro de los centros de formación profesional que tiene, en este caso, el Ministerio de Educación también. Bueno, la idea es unir todas esas partes y que, por supuesto, tengamos un trabajo más integral, más transversal y más continuo con respecto a todo lo que es formación en el área de la construcción para mujeres y diversidades. Y bueno, encontramos la verdad que muy buena respuesta por parte de los distintos sectores, porque a todo esto que te nombré me falta agregar un sector fundamental, que es la Cámara Empresarial, que es la que nuclea todas las empresas constructoras, que también están de acuerdo con la capacitación y la incorporación de mujeres y diversidades a esta parte productiva, digamos, que tiene la sociedad pampeana. Y bueno, la verdad que fue una instancia muy muy provechosa, porque bueno, se contaron distintas experiencias y bueno, también pensamos en cómo fortalecer todos estos espacios, ¿no? Bueno, desde la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, ¿no?, del Ministerio de las Mujeres, por ese lado disertó Paulina Calderón. ¿Desde qué lado lo abordaron ellos a esta disertación? Bueno, Pauli, lo que justamente marcó fue justamente darle institucionalidad a uno de los programas que dieron como, digamos, puntapié inicial para el armado de este programa federal, que fue Mujeres en Obra, que es una experiencia que realizó el IPAB a través del programa Promeva en la ciudad de General Hacha, donde un grupo de mujeres y diversidades bueno, estuvieron capacitándose, formándose y trabajando y llevando adelante una obra pública. Esa experiencia se repitió también en otras provincias como La Rioja, en Catamarca, en Jujuy, donde incluso la universidad certifica la capacitación. Es algo mucho más grande lo que ha hecho Salta con respecto a la temática. Pauli, en realidad ella presentó las experiencias que dieron formación a este programa federal que intenta justamente reunir todas estas partes que yo te comentaba y empezar a trabajar en función de la incorporación de mujeres a la obra pública, ¿no? También pensarnos nosotras como mujeres a la hora de contratar a alguien a quien contratamos, que fue también una observación que hicieron desde el Colegio de Ingenieras e Ingenieros de la provincia, también estuvieron presentes del Colegio de Arquitectos y Arquitectas. La verdad que la participación fue amplia y fue muy rica en el sentido de todo lo que pudimos sacar para trabajar en función de esto, que no sea solamente una capacitación más, sino que sea la capacitación y la articulación para el trabajo dentro de lo que es la construcción, ¿no? Bueno, y ahí me diste pie para preguntarte cómo se sigue ahora. Bueno, cómo se sigue ahora es justamente empezar con las áreas de capacitación. Nosotras ya empezamos incluso en las que ya están formadas, en las que ya están armadas, pedir la paridad, porque muchas veces se inscriben muchos varones en los centros de formación profesional y son como los que tienen prioridad. Entonces, bueno, incorporar también la perspectiva de género, incorporando a mujeres y diversidades que tengan la misma posibilidad para capacitarse, generar la escuela de capacitación formal, que está muy avanzada en lo que es el área sindical, en el sindicato de UOCRA, y ahí articular con ellos justamente la incorporación de las mujeres y las diversidades a la industria de la construcción. Y también, más allá que nosotras vamos a formarlas, también hay instancias de que, porque era otra cosa que comentaban los empresarios, que los varones, por ejemplo, no se le pide certificación laboral para ingresar, sino que se forman dentro de la misma obra, de la misma empresa. Entonces, bueno, también tener esta amplitud para la incorporación de mujeres y diversidades en estos ámbitos sin la necesidad de esta discriminación positiva, si se quiere, que es la capacitación previa para poder ser parte de un trabajo formal dentro de la obra pública, ¿no? Y de la obra privada también, porque, bueno, había empresarios que trabajan en los ambos rubros, ¿no? En lo privado y en lo público. Qué interesante eso. Nosotros hablamos hace una semana también con Marcela Urban, también de la CGT, y qué importante que en entidades se esté formando sectores como departamentos, como rangos de para dedicados a poder recibir, ¿no?, a las mujeres y a las diversidades. Ahí en la UOCRA, ¿cómo están con ese tema también? Bueno, también tienen un área de, primero que crearon el área de género, porque como todo el mundo sabe, claro, siempre fue un ámbito súper masculinizado, y de hecho, bueno, tuvimos varias experiencias anteriores, digamos, a todo el auge de género, donde, bueno, algunas personas que se han capacitado al día de hoy siguen estando dentro de la rama de la construcción, y donde, esto te lo cuento ya del otro lado, porque, claro, bueno, me da la particularidad de haber trabajado también esa instancia dentro del sindicato de UOCRA, y donde, bueno, se han tenido experiencias, pero experiencias, como yo te decía, aisladas. La idea es darle continuidad y mayor visibilidad. Aquí se creó el área de género en el orden nacional, donde obviamente se trabaja y se empezó a incorporar a mujeres. Nosotros hemos tenido una experiencia con la construcción del gasoducto, donde se incorporaron alrededor de 100 mujeres de manera activa, digamos, dentro de lo que era la obra en sí, pero de manera, digamos, no directa, de manera indirecta, había más de 400 mujeres que trabajaban en función a las actividades que se generaban en el gasoducto, esta obra que culminó recientemente, y bueno, la verdad que fue la primera experiencia donde hubo tantas mujeres juntas en una obra, digamos, ¿no? Y la verdad que, bueno, la experiencia fue satisfactoria y se pudieron, digamos, a ser parte, digamos, de los mismos grupos de trabajo sin ningún inconveniente, sin ningún problema. La verdad que fue una buena experiencia, y bueno, la idea es replicarla y que no quede solamente en esa actividad o en esa obra puntual, sino que, bueno, cualquier persona que quiera dedicarse a la construcción en sí, no solamente pensando en la construcción como una persona que revoca o levanta paredes, claro, única, sí, porque la verdad que tiene una diversidad de trabajo, que es electricidad, gasista, armador de hierro, qué sé yo, o sea, operador de máquinas viales, o sea, tenés una cantidad de opciones dentro de la rama de la construcción donde se pueden formar y, por supuesto, empezar a trabajar y fortalecerse desde lo económico y desde la formalidad de tener un oficio para más adelante, ¿no? Se llega con toda... ¿Cómo se garantiza esta continuidad ahora, teniendo en cuenta de que, bueno, quedan... estamos en agosto, septiembre, octubre, tenemos cinco o seis meses, vos ya asumís como diputada. ¿Cómo se puede garantizar? ¿Cómo se garantiza este marco de trabajo? Mira, en realidad, la verdad que aspiro que el equipo de trabajo siga trabajando en la Secretaría. La verdad que hay un equipazo. y las políticas públicas se garantizan con la continuidad del tiempo. O sea, nosotros vamos a dejar toda esta instancia de articulación entre los distintos sectores, el Estado, lo sindical, los gremios, la Cámara Argentina de la Construcción. Bueno, ojalá sigamos teniendo ministerio en el orden nacional, porque bueno, en las últimas elecciones justamente eligieron a un candidato que quiere erradicar absolutamente todos los derechos adquiridos. Tal cual. Y en función de eso dejar ya todo preestablecido para que esta rueda siga girando, digamos, ¿no? O sea, que no dependa de una persona o de las ganas que tenga una persona de llevar adelante un programa, sino que justamente todo lo que se ha creado en la Secretaría, que continúe a lo largo de los años y por supuesto se potencie aún más, y la persona que vaya a quedarse al frente tenga la capacidad de poder leer las distintas necesidades que va manifestándose la sociedad a lo largo del tiempo, y bueno, que puedan ir ayornándose las políticas públicas en función de eso, ¿no? O sea, no se termina con una persona, todo lo contrario. Yo creo que hay que potenciar todo lo que se hizo hasta ahora, potenciarlo aún más. Liliana, te llevo a otro lado, porque leíamos también que el Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad ya estaba funcionando. ¿Qué me podés contar? ¿Qué servicios están funcionando? Y bueno, y no sé si recordás ahí los teléfonos para quien esté escuchando y quiera acercarse. Bueno, en principio decirte que bueno, el centro está, como vos bien decís, está funcionando, está el equipo técnico de la Secretaría trabajando ahí, atendiendo todo lo que refiere a situaciones espontáneas que surgen y también a todo lo que oficia el Poder Judicial. Y también está trabajando en ese espacio el programa de acceso a derecho, que es un programa nacional donde también hay un equipo técnico que por supuesto se ayorna a las directivas de cómo trabajamos la temática en la provincia. Bueno, todo eso está a cargo de nuestra abogada, de la jefa de nuestro equipo legal, que es la doctora Abraham. En este momento la verdad que no recuerdo los números de teléfono porque son muy nuevos, pero sí te puedo dar el de la guardia, que también es un número que está ahí en el centro y que atiende el equipo, que es el 270049, que es una línea de celular, un WhatsApp, bien, donde se pueden hacer todas las consultas que las personas necesiten. Y bueno, y estamos también terminando de que ingrese el personal para todo lo que es el área del cuidado con respecto al hogar, a este hogar de tránsito. Estamos terminando de escribir el protocolo para las situaciones que nos vienen llegando. Uh-huh. Es un trabajo que nosotras prometí hacerlo de la mano de las organizaciones en el consejo consultivo que tenemos, así que uh-huh, estamos preparando un borrador y seguramente en breve haremos una reunión especial justamente para tratar únicamente esta temática y, o sea, este punto, que es el protocolo de actuación que vamos a utilizar en el hogar. Y bueno, la verdad que nosotros, ya te digo, estamos preparando un borrador para que ya las organizaciones tomen conocimiento, incluso si quieren hacerle algún cambio, poder llevarlo adelante y también ya empezar a trabajar con ese área pleno. Bueno, y por otro lado, como referente feminista política que tenemos en nuestra provincia, no puedo no preguntarte por las elecciones de ayer. ¿Cómo lo viviste como peronista, como funcionaria ayer? Y bueno, y la decisión de Milei, por lo menos en estas PASO, esperemos que octubre ¿no? La verdad que me llama mucho la atención, pero bueno, más allá de lo que decidió el pueblo, y que obviamente uno es muy respetuoso de eso, creo que es necesario trabajar aún más en nuestra propuesta, hacerla llegar de mejor manera. Yo no tanto pensar lo que puede llegar a ser tanto el Partido Libertario como el PRO, porque ya lo han dicho y ya incluso con el PRO ya lo hemos vivido, nuestra área lo ha vivido, donde fuimos absolutamente discriminados durante los 4 años de gestión de Mauricio Macri, pero creo que debemos enfocarnos en todo lo positivo que nosotros hemos logrado a lo largo de todo este tiempo, y bueno, y que por supuesto la gente pueda elegir entre las dos mejores opciones, ¿no? Una opción que garantiza derechos y sigue pensando en nuevos derechos, como son los derechos laborales, derechos a las vacaciones, salud pública, educación gratuita, transporte público subsidiado en nuestra provincia, hasta el combustible subsidiado. Bueno, todo eso se genera a través de políticas públicas que están pensando siempre en el otro, contra una contrapropuesta que es todo lo contrario, ¿no? Es erradicar absolutamente todos esos derechos, ni derecho a huelga, ni derecho a vacaciones, ni derecho a aguinaldo, y mucho menos a indemnizaciones cuando te echan de tu trabajo. Entonces, bueno, creo que hay que intensificar la comunicación y hablar cara a cara con cada persona para explicarle justamente a lo que estamos yendo, que realmente a mi criterio es el abismo. Liliana Robledo, muchísimas gracias por esta comunicación y, como siempre decimos, los micrófonos al servicio de lo que necesites. Bueno, no, yo siempre una agradecida de ustedes porque, bueno, nos ayudan justamente a llegar a todos los espacios de aquellas personas que necesiten, a todos esos oídos que en este momento están escuchando, que sepan que hay un lugar donde se las pueda ayudar, sea la situación que sea, siempre encontramos de articular inclusive con otros organismos para poder ayudarlas si no es el lugar específico nuestro. Así que yo siempre agradecida a ustedes que nos brindan los micrófonos para visibilizar la temática, así que muchísimas gracias, Paula, a vos y a todo tu equipo. Un abrazo grande, muchas gracias. Chao, chao.